Píldoras más, deme algo más, doctor, porque esta noche no duermo y he empezado a escribir poesía. ¿Qué será, doctor, que aún curada me da por masticar letras y luego escupir poesías malditas? Buenas noches. Querría una entrada. Aquí tiene. ¿Cuánto cuesta? El único precio es quitarse los zapatos antes de entrar. De acuerdo. Bienvenido al baile sin máscaras. Pase y disfrute. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Bien, doctor Newman, ¿dice usted que todos llevamos puesta una máscara? Así es, Wendy. Todos llevamos máscara en un sentido metafórico. Con ellas reprimimos nuestros deseos más ocultos y adoptamos una imagen socialmente más aceptable. Veamos, el libro de hoy es Las máscaras que llevamos del doctor Arthur Newman. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Ustedes van a ver una ceremonia, entonces... Siga mi consejo y no se vuelva a poner esa pasta en la cara. Es como esconderse detrás de una máscara. ¿Quién es usted para hablar de eso? Lleva puesta una máscara desde que le conocimos. Es muy extraño que no nos haya contado nada sobre usted. ¿Quién es? ¿Por qué no se quita la máscara de una vez? Sí, su verdadera identidad, señor Hyde. ¡Eh! luego me lo voy a quitar. Oh, sí, esto es el Baile Sin Máscaras. Bienvenidos, bienvenidas. Retransmitiendo desde el barrio de Irola para toda la galaxia. Lo que hemos leído antes era un fragmento de un poema de Gemma Santamaría que está dentro de un libro muy bonito que es Hallucinated Horse, que me lo ha pasado el Harry Berth y lo han traducido y editado pues dos amigos suyos, Nicole Cecilia Delgado and Tom Sligsby. ¿Qué es esto del caballo alucinado? Un caballo alucinado escapó de los incansables circuitos de paso e intercambio que animaron estas escrituras. Una manifestación de la inexorable transhumancia que Javier Norambuena esculpe en su libro Humedales. El caballo aparece como una figura soñada desde un pasado violento y como un presagio veloz que escapa, divisado en el cruce de caminos. Una selección de poesía que fue un proyecto del 2011... Un encuentro creativo en las cumbres de las montañas de Chiapas, México. Lo cual nos lleva ya a hablar con toda esta peñita que está por aquí. Hola, doctor. La introducción. Una larga introducción esta vez. Hola, Flamber. Hola a todos. Hola, Javi. Hola, Upay. Y hola, Arcaich. Apa. Muy buenas, pues aquí venís en función de representantes, participantes, miembros activos, pasivos quizá. No, yo qué sé, de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, ¿no? Más que nosotros seguro que saben, porque yo la verdad es que estoy bastante perdido. O sea, y os queremos exprimir un poco, porque queremos exprimiros... Lo primero, a ver, que nos digáis un poquito, gracias por venir, y qué es esto, quiénes sois, ¿no? Pues bueno, La Plata... somos muy pocos, somos los que somos, y surgió pues al hilo del alzamiento zapatista del 92, ¿no? Uh-huh. Entonces ha ido cambiando gente, como en otros grupos, y básicamente nuestra militancia se basa en hacer los talleres de brigadistas para que la gente vaya allá a Chiapas. Uh-huh. y participe un poco en las comunidades y pueda conocer y luego... cuando vengan acá, pues transmitir lo que es el ideario zapatista, ¿no? Uh-huh. Y pues eso, simplemente últimamente estamos haciendo encuentros con otros colectivos pues del Estado. Hace uh-huh. un mes prácticamente hemos estado en Zaragoza con todos los grupos pro-zapatistas o plataformas zapatistas que pueda haber en el Estado, ¿no? Y hace dos meses pues hemos estado en París en el encuentro europeo, ¿no? Que es una red, ¿no? Esto de un poquito, ¿no? Sí, un poco estamos intentando aunar fuerzas, ¿no? Porque todos los grupos somos los que somos, tenemos nuestras carencias y lo poco que tenemos o mucho pues queremos trasladarlo, ¿no? Así como material o como cualquier otro pues cualquier otra actividad que hagamos, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí, y que eso, que justo vais a hacer unas brigadas el mes que viene, ¿no? En mayo, ¿no? Hay unos talleres para la gente que vaya, ¿no? Y entonces, para situarnos un poquito y informarnos de para qué vamos a ir o se puede ir, ¿no? Ahí a Chiapas, pues también hay que conocer un poco la historia y un poco desde que empezó hasta el momento actual. Tú eres el que sabe de esto, Javi. Desde el principio de los tiempos. A ver, bueno, el 1 de enero del 94 se levanta en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y toma las seis cabeceras municipales, es decir, seis ciudades, digamos, ¿no? Algunas son ciudades grandes y otras son pueblos pequeños. Ese día es donde cuando sale a la luz el FTLN y el momento en el que se da a conocer públicamente. El 1 de enero del 94, como digo. Sin embargo, el EZLN se funda el 17 de noviembre del 83, o sea, casi más de 10 años antes. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Durante los primeros 10 años, el EZLN pues pasa por varias fases, pero básicamente es una organización guerrillera que está en las montañas y que va creciendo poco a poco en ese periodo de tiempo, ¿no? Al principio, el EZ viene de una tradición pues más, digamos, a la que podemos estar más acostumbrados, un grupo marxista de corte más tradicional o más ortodoxo, con influencias así de la izquierda trotskista y tal, ¿no? En la medida en la que van pasando los años, me refiero a esos años en los que no hacen ninguna acción pública, sino que se va gestando y creciendo como movimiento, pues va sufriendo algunas transformaciones, empiezan a cambiar un poco su ideario ideológico, y las comunidades indígenas, que son la base del EZLN, son las que empiezan a tomar un poco el control, ¿no? Como resultado de todo eso, al final, la organización que se levanta en armas en el 94, pues es una organización que ideológicamente resulta un poco rompedora para lo que sería la, pues no sé, la izquierda clásica, de alguna manera, ¿no? Y entonces ellos pues reivindican algunos conceptos políticos que no, pues que no son un poco lo que estábamos acostumbrados como sociedad en aquí o en México o en todo el mundo, ¿no? Sino que de alguna forma lo que hacen es innovar y romper un poco con la tendencia. Ellos hablan mucho del concepto de autonomía, hablan mucho del tema de la autogestión de la salud, del tema de la autogestión de la educación por parte de los pueblos, y hablan mucho del autogobierno. Es un poco difícil de explicar cómo conciben ellos el autogobierno, porque es una forma de entender lo que tiene que ver mucho con, pues con la mentalidad indígena y con la cultura de ellos y tal. Pero bueno, a grandes rasgos digamos que no toda la sociedad, pero sí gran parte de la sociedad pasa por ser gobierno en algún momento de su vida. De manera que podemos decir que el gobierno de las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas está socializado. En todas las familias hay alguien, no uh-huh. necesariamente el padre ni la madre, sino muchas veces los chavales, la gente joven, que ha participado en las instancias de gobierno civil en algún momento, ¿no? Uh-huh. Son cargos que no están remunerados, son cargos que son rotativos. Entonces, pues digamos como que, por lo menos a nivel personal, lo que te fascina cuando llegas allí o lo que impresiona un poco es ver cómo la sociedad zapatista, la sociedad indígena de las comunidades que están dentro del EZLN, se autogobierna de forma rotativa sin uh-huh. que haya una especie de, como de profesionalización de la política, o sin que haya una, como una clase dirigente o un grupo uh-huh. de personas que son las que se encargan ahí de ejercer la función de gobernar, sino que la función de gobernar está realmente socializada, ¿no? Ya me he perdido porque me preguntaste por la historia y acabé hablando de otra cosa. No, sí. Está muy bien. Estamos recordando un poco, entrando en materia. Estamos situándonos, sí. Me estoy poniendo muy serio. Oye, ¿y las brigadas tú has estado por ahí entonces? ¿Ahí en sin situ? Sí. Digamos que, claro, vamos a ver, el EZLN se levanta en armas en el 94. Porque se supone que yo lo que me imagino que vais como observadores y eso. Claro, para ellos es como una especie de defensa ante pues una intervención ahí paramilitar o lo que sea, ¿no? ¿O cuál es la función? Así, no sé. Ah, sí. Flammer, sí. Es que vamos a hablar un poco luego de... Estamos intentando estructurar esto como un poco de historia llegar a... ¿A ellos algo de seguridad o cómo lo ven ellos o no sé? Sí, básicamente es lo que estáis diciendo. Obviamente... En cuanto al movimiento indígena, todavía existe un calado muy de fondo, que es el racismo, ¿no? Entonces se les tiene como que son inferiores. Entonces va alguien occidental, como podamos ser nosotros o lo que sea, uh-huh. y como que les da cierta seguridad a ellos uh-huh. y a ellas, y les permiten hacer pues su día a día más normal, si cabe, dentro de la guerra de baja intensidad en la que están constantemente, ¿no? Entonces, el hecho de tener brigadistas cerca en la comunidad o en la comunidad cercana incluso, pues posibilita que paramilitares o gente pues política de cualquier partido político pues les sí, abusos que se puedan cometer es. Y tal, ¿no? en cualquier ámbito, y eso uh-huh. ¿Y vosotros sentís eso realmente, que no se lo habéis podido percibir que eso es así? Claro, es que mira, ten en cuenta, cuando estos se levantan en armas en el 94, toman las cabeceras municipales y se enfrentan con el ejército mexicano. Hay, no sabría decir la cantidad de muertos exactamente, pero vamos, hay enfrentamientos duros en esos días y vamos, depende a quién le preguntes los datos, está entre 600 muertos o uh-huh. 1000 muertos, ¿no? O sea, es un enfrentamiento... Hace tantos años ya que... Un enfrentamiento muy duro. Después de eso, 12 días después, el EZLN, después de una manifestación en México en la que piden un alto el fuego, el EZLN acepta, escucha de alguna forma el llamado de la sociedad civil en Samani y dice que ellos paran el alto el fuego ofensivo y desde entonces, es decir, casi 20 años, no ha habido actividad armada por parte del EZ, ¿no? Ni ofensiva ni defensiva. Sin embargo, sí ha habido grupos paramilitares y sí ha habido ataques organizados desde el gobierno. Entonces, la estrategia de defensa que han utilizado ha sido pacífica. Y en ese contexto, lo de las brigadistas ha funcionado bien. Ha funcionado bien porque, aunque no podamos valorarlo en números, pues resulta, los análisis que hace todo el mundo es que la presencia de brigadistas internacionales en comunidades amenazadas ha evitado muertes. También hay que decir que los brigadistas envían a las comunidades cuando hay un cierto nivel de tensión. Cuando el nivel de tensión ha superado ciertos parámetros, no se envían brigadistas. Se manda cuando la cosa está calentita, pero no muy caliente, ¿no? Porque al final tampoco son escudos humanos, tampoco se trata de poner a la gente por delante, ¿no? ¿Y más o menos cuántos puede oscilar el número de brigadistas a lo largo de... ¿Tenéis una idea? O como hay muchos países, igual no controláis eso tampoco, ¿no? Bueno, hay determinadas comunidades que permanentemente, todos los días del año, tienen presencia internacional. Claro, hay más llegada, más afluencia de gente en los meses de verano, porque un porcentaje grande de los brigadistas que llegan vienen de los países europeos, que al final el perfil suele ser gente joven, aunque también hay gente mayor. Y bueno, pues los meses de verano es más fácil para la gente y tal, igual, pero vamos, dependiendo de la situación política que haya en ese momento, pero siempre hay, hasta donde yo sé, tampoco quiero aventurarme mucho, pero siempre hay 10, 12, 15, 20 comunidades con presencia internacional. ¿Cuáles son las amenazas que puede sufrir una aldea indígena? Pues, por ejemplo, que la milpa, que es su trabajo cotidiano, ¿no? Que ir a la milpa es coger el frijol y tenerle el sustento, pues intentan robarles, intentan de alguna manera conseguir los papeles de esas tierras y quitarles el sustento que tienen, o tiran, disparos al aire para intimidar, hay una serie de cosas que se hacen en esta guerra de baja intensidad que no llega a ser una guerra en lo que conocemos como guerra, pero posibilita que la gente no viva como realmente quiere vivir, ¿no? Claro, y de alguna forma también son muchos años, ¿no? Y ha habido situaciones diferentes, y ha habido un poco de todo, pero vamos, como el ejemplo de el momento en el que la represión alcanzó en Chiapas como el punto más caliente fue la masacre de Acteal, que si no estoy mal es en el año 98, en diciembre. Es una comunidad que ni siquiera era una comunidad zapatista, en realidad era una comunidad de un grupo religioso que se llama Las Abejas, que tenía bastante y tiene bastante cercanía ideológica con los zapatistas, pero que no forman parte orgánicamente, digamos, de la estructura zapatista. Entonces, llegó un grupo paramilitar, había varias camionetas del ejército a menos de un kilómetro de distancia y estuvieron durante 4 horas disparando en la aldea y mataron a 26 personas dentro de una iglesia, mataron a mujeres embarazadas y tal y cual. Aquello tuvo como una repercusión internacional muy grande y bueno, supuso un poco como un punto de inflexión también, entiendo yo que también en la estrategia gubernamental. Y entonces, pues no sé, hay momentos en los que la represión ha sido muy dura y momentos en los que hay una calma tensa donde de repente hay un herido y se pasa 3 meses que no hay nada y de pronto otra vez otra bronca y ahí, sí, claro, tampoco tiene que haber muertos para que la cosa esté mal, ¿no? O sea, yo he estado mirando y me acuerdo de eso del 21 de diciembre este famoso y tal, que con las profecías mayas y tal, que aquí hablamos un poco, y sé que hicieron una marcha silenciosa o algo sí, así. Sí, ¿no? Eso lo he visto en vuestra página. De paso la recordamos cómo es. Es www.chiapas.wordpress.com. Ahí mirando, pues eso, que justo el 21 vivieron el cambio de Cactún, o ¿no? Algo así lo llamaron, ¿no? Porque un rollo como más maya y que ahí soltaron un pequeño... Un testito. O sea, vamos a ver, el calendario maya tiene unos ciclos muy grandes que se llaman Bactunes, como has dicho tú, que no sabría decir cuánto dura, pero vamos, mogollón. Mucho. No sé si son como 5.000 años, una cosa así. Entonces, el 21 de diciembre se acababa un Bactún y empezaba otro. era algo parecido a lo que podría, a lo que ha podido ser para nosotros el año 2000 o algún sí, momento. Sí, sí, no, como... aquí lo hemos celebrado mucho el solsticio, ¿eh? El solsticio puro somos aquí de eso. Sí, ¿no? Sois gente de solsticio. Sí. Y bueno, ese fue el día que eligieron los zapatistas para la marcha del 21 de diciembre, sí, claro. Allí dijeron, a quien corresponda, escucharon, es el sonido de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo, y el día, el que fue el día, era noche, y noche será el día que será el día. Sí, bueno. Los compas siempre tan poéticos. Sí, se lo curran. Oye, que... Y lo de las... Hace poco también, bueno, hace ya unos cuantos años, también hubo un cambio de rumbo un poco... dentro de los zapatistas, ¿no? Más como... ¿Cómo se llama? Es lo de la sexta declaración, el crear una red y ir hablando de los problemas. Dale. ¿Qué pasa? Que los zapatistas son mexicanos, ¿vale? Entonces ellos quisieron formar, tener relación con otros grupos afines en todo México, ¿no? En todo México y en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que se encontraron con un montón de problemáticas y un montón de grupos muy diferentes, como pueden ser sindicatos, como pueden ser prostitutas, como puedan ser gente que está abajo y a la izquierda, como dicen ellos, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, es que yo soy de izquierda. Sí, pero eres de abajo, ¿no? Es un poco el... Ellos dicen que son de abajo y a la izquierda. Entonces, en todo ese grupo de incluso radios locales y... pues se creó un grupo autónomo entre sí, pero bueno, que llevaban un poco la dinámica zapatista, ¿no? Y esa fue la otra, ¿no? La otra campaña. Entonces ahora tenemos la sexta, y que viene un poco a ser lo mismo en México y en el mundo, ¿no? Claro, es un poco... El EZLN a veces se olvida un poco la N de las siglas, ¿no? O sea, el EZLN es una organización que tiene vocación nacional, vocación mexicana, y sin embargo, pues la presencia que tiene es básicamente en Chiapas, ¿no? Que es uno de los muchos estados que tiene México. No me acuerdo ahora cuántos estados tiene, pero una pila de ellos. Y el EZLN ha hecho varias iniciativas de entablar relaciones con sociedad civil mexicana. El requisito para formar parte de la otra campaña, aparte de tener una ideología de izquierdas y tener una similitud con ellos, es no ser partido político ni sindicato. Es decir, es como algo abierto a los movimientos sociales, a colectivos, individuos también forman parte de la otra campaña. Y bueno, pues en esa línea, la sexta declaración de la Selva Lacandona salió en el 2006, en junio, y entonces ya llevan, pues, ¿cuántos? Siete años. ¿Y cómo veis el PRI? ¿Pega duro por ahí o cómo está el asunto? Es el cambio de gobierno que ha habido hace poco, ¿no? Sí, bueno, siguen jodidos. Hace cosa de 4 meses o por ahí, pues ha habido un cambio de gobierno. Ha vuelto el partido institucional por antonomasia de México, que llevaba 70 años en el poder. Y bueno, ha habido, pues como se ve en los medios de comunicación, ha habido un... la constante de violencia pues se ha agudizado en cierta medida, no solo ya en el DF, sino en Chiapas también, porque el PRI, que es el partido que ahora gobierna y que ha gobernado durante mucho tiempo, pues se ve con fuerzas como que ahora gobernamos nosotros y nosotros somos los que llevamos aquí. O sea que la perspectiva está chunga, ¿no? Otra vez con el PRI, después de tantos años... Claro, la perspectiva está dura. También hay que tener en cuenta que los 12 años que no gobernó el PRI, gobernó el PAN, que es el Partido de Acción Nacional, que sería un poco, pues para entenderlo, sería un poco como la derecha más neoliberal, más moderna. Sí, pero que ha sido como aquí, ¿no? Yo por lo poco que sé también he visto algo en el Parlamento y así, y salían algunos ahí criticando, que decía que habían metido la mano todos, que claro, era una pasada ahí. Claro, lo que quiero decir es que la vuelta del PRI representa, o la lectura que hacemos nosotros es que representa un riesgo del aumento de la represión y tal y cual, pero que hace, cuando estaba el PAN, la cosa también estaba jodida. Y al final los zapatistas pues llevan... prácticamente ya 20 años desde el levantamiento, y bueno, pues han pasado por distintas, han sobrevivido a distintas estrategias de represión, están curados en espanto, vamos. Las economías, ¿no?, afectan a todo este rollo global, yo creo, ¿no? Nosotros que estamos, el primer mundo, estamos jodidos, claro. Pues allí, pues ya no te cuento, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Ponemos una cancioncita? Bueno, y tirar un poco de Atahualpa, ¿no? Ahí. Y seguimos. A brujería. No ha traído, pero venga. Ahí. Caminito del indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito del indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia. Y el caminito sabe quién es la yola que el indio llama. Y el caminito sabe quién es la yola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Y yo debo ser descreído, porque yo tengo la sensación de que no me voy a encontrar, cuando me muera, con ninguno de mis amigos muertos. Yo tengo esta creencia, y eso es lo que me produce, digamos, el llanto. Un niño solitario es como un niño solitario que se petrifica llorando. Una piedra es como un niño arrojado a una galaxia, rueda, o quién sabe, y solo va corriendo. Un niño solitario es un cometa que inventa el hielo con una cola blanca para jugar. Un niño solitario tiene ojos de asteroide y no soporta mirar al sol. Un niño solitario sabe que un planeta lo espera con la muerte como un bang. Un niño solitario sabe que se extinguirán los dinosaurios por su culpa. Llora, sabe que está cerca, se despide de su cola de diamante. Un niño solitario de hoy es una tumba llena de petróleo. el sistema que programa la computadora que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Los martes de 10 a 11 de la noche, Baile sin Máscaras en Irola Irratia. Era una cuña un poco antigua porque ahora ya estamos en las 10 y media. La de 11 y media. Y hemos leído un poema del mexicano Jaskin Melchi. Son todos estos poetas de El Caballo Alucinado, que son todos jóvenes, tienen entre 30 años. Entonces no son tan jóvenes ya. Sí. Ay, ay, ay, ay. Oye, ¿qué? ¿Hablaremos acaso un poquito de las brigadas? ¿De los talleres, esos talleres buenos? ¿Ponemos la cuña a los talleres? Venga. Por ejemplo. A ver. Que lo he dicho muy rápido. No, la tengo, por aquí. Tiki triki. Ta-na-na-na. Vamos. Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. ¿Quieres ser brigadista en Chiapas? Apúntate al taller de formación para observadores y observadoras de derechos humanos en comunidades indígenas. Será el 18 y el 19 de mayo. En Sirica, calle Ronda 12, en Bilbo. Para más información, chiapas@nodo50.org. O al teléfono 617-2207-18. Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Chiapas Equicó, el Cartasun, plataforma. Y miré que son unas tierras de primera, donde hay agua en abundancia. ¿Cómo no va a haber agua así? Si es el vaso del lago de Texcoco. Agua que se puede tomar, donde se siembra hortalizas, maíz, frijol, calabaza. Ah. Está bien, ¿eh? Está graciosa. Está graciosa, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, sí. ¿Qué días era esto? Bueno, en mayo, ¿no? Sí, el 18 y 19 de mayo, ese fin de semana. ¿Y qué se va a hacer? Pues bueno, en los talleres lo que solemos hacer es intentar que la gente que vaya a ser brigadista sepa a dónde va. O sea, no... conozca un poco el que se va a encontrar allí a todos los niveles y en todos los sentidos y darle un poco de historia y de vivencias de personas que han estado por allá. Normalmente suele haber al final del taller una persona que relata un poco lo que ha vivido allí, ¿no? Y solemos hacer también, bueno, tampoco lo voy a contar todo porque como la gente va a ir, pues para que tenga un poco de esta. Bueno, todo lo que se puede ir gente que quiera ser brigadista y gente que quiera sin más conocer sí. Y saber lo que es, ¿no? Sí, sí, porque requisitos tampoco hace falta, ¿no? Ninguno especial, más que ganas y tiempo. Igual bueno, un mínimo de tiempo, ¿no? Es posible. ¿Hay un mínimo de tiempo? Podría ser una pregunta. Vamos a ver, las brigadas se hacen en coordinación con un centro de derechos humanos ahí en Chiapas y ellos piden un mínimo de 15 días de estancia en la comunidad. De manera que, claro, eso hay que sumarle el viaje y tal y cual, ¿no? Pero vamos, para estar lo que es en la comunidad hay un mínimo de 15 días. ¿Sí? Claro, pues bueno, datos como ese, ¿no? Que diréis en los talleres estos, ¿no? Eso es. Y bueno, y básicamente en esos talleres, al final, cuando apruebas el taller, bueno, cuando al final estás en el taller y tal, pues lo que solemos hacer es dar un aval para entregar allí en Fray Bartolomé de las Casas, que es un poco el nexo que tenemos con el mundo zapatista. Ajá. Y allá, viendo ese aval, pues acreditas de una manera pues que has tenido una cierta formación del mundo zapatista, del mundo indígena y de a dónde vas. Vamos, que no apareces por allí. Sí. Sí, básicamente el taller tiene un poco... una parte que sería la situación política mexicana, la historia del EZLN y un poco como la parte como más más política y más seria del taller de alguna manera, y luego hay otra parte que es un poco los temas culturales y de convivencia y los posibles conflictos que se pueden generar allí y cómo cómo, uh-huh. cómo establecer, cómo convivir, claro, cómo convivir ahí, sin molestar, ¿no? Y tal, ¿no? Y, tal. Uh-huh. Y ya, pues, ya que vosotros habéis estado también, ¿no? A ver, ¿dónde habéis estado y cuándo? A ver, sí, bueno, pues, Arcaich. ¿Los dos habéis estado? Sí, sí, yo estuve. Y, sí, pues la propia experiencia, que podrías decir así un poquillo, aunque sea por encima o algún detalle así, que algo gracioso que se ha pasado. Gracioso o peligroso, yo qué sé. No, lo que pasa, bueno, yo he estado muy poco tiempo, yo estuve un mes escaso y Javi ha estado un montón de años, entonces yo voy a contar mi experiencia desde la ignorancia, ¿no? Uh-huh. Yo fui allí después del taller. ¿Cuándo has estado, perdona? Hace 6 años. Hace 6. Y este verano espero volver. Ajá. Y nada, llevé pues una idea, ¿no? De lo que vi en el taller, pues puedes hacerte un poco a la idea de lo que hay, pero hasta que no estés allí en tierra, claro. Y conviviendo con ellos, pues te das cuenta de muchas cosas que del taller por sí no sacas, ¿no? Pues, claro, claro. Pues pues conoces a mucha gente que es muy... O sea, no, al final... Sí, el estar con ellos y vivir, es, ¿no? Y ver un poco la experiencia que supone todo eso, ¿no? Incluso para uno mismo, ¿no? Que empiezas a cavar y bueno... ¿Dónde estuviste? ¿Cómo se llamaba? Yo estuve en un caracol en Roberto Barrios. O sea, el zapatismo, por así decir, tiene 5 cabeceras. Municipales, por así decirlo, donde tienen los gobiernos, y yo estuve en uno de ellos, ¿no? Estuve en una comunidad que también tiene su comunidad, y entonces estuve allí porque en ese periodo en el que yo fui, pues estaba bastante, pues hacía falta allí una persona, y entonces fuimos allí, y allí nos destinaron, y estuvimos con gente catalana y algún que otro italiano también había por allí. ¿Y tú, Javi? Bueno, yo he estado los últimos 7 años viviendo en Chiapas. Entonces, bueno, pues he estado de brigadista varias veces. La verdad es que cuando uno sale de aquí pensando que se va de brigadista a Chiapas, se imagina que va a estar ahí metido en la trinchera y tal y cual, y luego la realidad no es así. Es decir, tú vas a una comunidad donde el sentido que tiene tu presencia es la presencia misma. Es decir, el hecho de que haya presencia internacional ahí contribuye a calmar las cosas. Entonces tú estás ahí y, bueno, normalmente tienes que elaborar un informe, vas, por ejemplo, es bastante frecuente que te pongan casi todo el día por turnos entre los brigadistas que haya al lado de la carretera y contar cuántos carros militares pasan, ¿no? Y establecer como, bueno, pues un informe que al final tú firmas de el día tal, a tal hora, pasó un coche militar, un camión militar con no sé cuántos soldados, ¿no? El otro se paró, estuvo aquí media hora parado, luego se marchó, el otro tal, vino la policía, no vino, se paró, no se paró. Y bueno, pues al final es un trabajo pues que la ¿cómo decirlo? La dureza que tiene o la esta es que al final pues tienes que estarte ahí unas cuantas horas viéndolas pasar y aguantando un poquillo el aburrimiento y estar ahí, ¿no? Se requiere un compromiso también, ¿no? Claro, pero que es menos aventurero de lo que uno puede pensar. Es decir, como decíamos antes, cuando la situación realmente está jodida, no mandan a los brigadistas. Tú vas a una situación en la que está habiendo cierta calma tensa, o ha pasado algo hace poco, y entonces se entiende que el estar ahí calma las cosas, pero no es que te vas ahí y vas a estar metido en un fregado peligroso. Es decir, nosotros, para que os hagáis una idea, llevamos mandando gente desde el año 96. Nunca ha habido ningún brigadista al que le ha sucedido nada. Es decir, que el nivel de riesgo, y eso también lo digo para animar un poco a la gente, pues no es que vas ahí a jugarte la vida ni como escudo humano, ni mucho menos, ni de lejos. Y de hecho no hay ningún requisito para ser brigadista más que el haber pasado por la formación. Es decir, hay brigadistas de lo más pintorescos, vamos, hay gente de 80 años que está como brigadista ahí, y hay chavales de 18, 19 años que también están, y todos son bienvenidos, todos son aceptados y con todos se trabaja muy bien. Una cosa que hay que tener cuidado cuando estás ahí es en el tema de los pequeños conflictos de convivencia que puedes generar sin darte cuenta en la comunidad. Un ejemplo típico, te vas a bañar al río, sobre todo las mujeres, porque ellos cuando se bañan en el río las mujeres se tapan las piernas con un pareo o con algo, ¿no? Y entonces el brigadista que está ahí o la brigadista que está ahí, pues no lo hace, y entonces hay alguno de la comunidad que se molesta, hay alguno que tal, ese tipo de cosas, o te vas a comer a casa de unos y al final no te acabas la comida y la familia se siente ofendida porque no te has terminado la comida, porque tal, son ese tipo de convivencias. Claro, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, que también tendrán ellos su callo, ¿no? Tendrán su paciencia también si están acostumbrados a... Sí. Bueno, a ver, esta gente, esto ya sabemos qué tal, se lo decimos. Son comunidades que llevan años recibiendo gente extranjera. Hay un papel del brigadista que es implícito, que no es que sea explícito, pero de alguna manera el apoyo moral que supone para la gente, el hecho de que venga gente uh-huh. de distintos países del mundo interesados por su lucha, a conocerles, a apoyarles y tal y cual, uh-huh. pues supone una inyección de energía y de ánimo para la gente que también... Y el trato al brigadista me imagino que será sí. cálido, ¿no? Sí, será bueno por esa misma razón, ¿no? Sí, absolutamente cálido. Y uh-huh. normalmente se establecen los brigadistas cuando uh-huh. vuelven de la comunidad... pues vuelven echando de menos a la gente, vuelven con, que te encariñas, con ganas de volver y tal. Y, tal, claro. Y qué iba a preguntar yo. Sí, como que también se dice que son gente que trabajan los valores, ¿no? En estas, como habéis visto, pues lo me ha dicho antes un amigo, no, pues allí lo del alcohol y eso no beben mucho y tal. Sí, bueno, está prohibido el consumo de alcohol. Uh-huh. Pero no es una prohibición como la podamos entender aquí, simplemente, simple y llanamente es para que no haya, esto proviene de una ley sacada entre otras por las mujeres zapatistas, ¿no? Ellas se hicieron las leyes de sí, más que nada porque también tendrían problemas, ¿no? Con el alcohol que se pasan mucho. Al ¿no? final, pues eso, tienen el cuerpo que tienen y beben un montón. Uh-huh. Los que no son zapatistas, porque los que son zapatistas en teoría no uh-huh. pueden consumir. Y los que vamos ahí en su apoyo, obviamente, tampoco. Pero y consume drogas, o sea, y porros y así tampoco. Pero uh-huh. es por dos causas. Primero, porque las mujeres así lo pidieron uh-huh. y es algo muy noble porque eso ha evitado que pues haya palizas o haya... Uh-huh. Porque al final en todas sí, las culturas... Sí, por ahí pasa, además... ¿no? Sí, está asociada a la violencia, sí. Bueno, en México y en toda América, ¿no? Yo creo que igual hay un casamiento y se baja esa norma alguna vez, ¿no? No, esa norma no se baja. Pero también hay que tener en cuenta que el nivel de alcoholismo en las comunidades indígenas es muy alto. Uh-huh. Y el alcohol se ha utilizado como un método de control social de la gente. Uh-huh. Es decir, en las fincas, por ejemplo, en los años 80 y primeros de los 90, muchas veces se pagaba a los trabajadores en alcohol en lugar de en dinero. Uh-huh. Y el alcoholismo... Sí, que es una manera de salir, ¿no? De sus problemas claro. y tal, que es fácil caer y que claro, uso y abuso. Durante muchos años se ha utilizado como una herramienta de desestructuración social y tal y uh-huh. cual. Y luego muy vinculado al tema de la violencia familiar y los malos tratos y tal. Y hay un momento antes del levantamiento, como decías tú, cuando se hacen las leyes revolucionarias, que se prohíbe el alcohol vinculándolo al tema de evitar la violencia familiar. Uh-huh. Y luego, bueno, mencionar un poco también el tema del hachís, por ejemplo, ¿no? Que aquí igual es más común. Uh-huh. Que ahí obviamente también está prohibido, uh-huh. pero por el hecho de que no se les mezcle de ninguna manera con narcotráfico y tal, que es un uh-huh. poco a lo que tiende el gobierno, ¿no? De meter cualquier excusa para estar en contra de este movimiento, ¿no? Uh-huh. Oye, vamos a poner igual un temita de Luzmila Carpio, que se llama... Seremos reconocidos. Venga, muy bien. Niña y ¿Qué pasa? Sí, ¿no? No me oigo. ¿Hola? Sí, yo no os oigo. A ver, ¿estáis ahí? ¿Decís algo? No oigo nada. ¿Qué aquí estamos, pasando? Aquí estamos, no nos hemos ido. No oigo nada. Ah. Que vamos con la gen. Vamos con la gen. Rudes son. Ay, Dios mío. Ah, ya sé, que te estaba un botoncito puesto. El botoncito del solo. Que vamos con la agenda, ¿no? Vamos con la agenda impresionante agenda. Se empieza a llenar esto de un cúmulo de cosas con la luna. Creciente, estamos ahí. Que hoy estaba haciendo periodismo de investigación, que he ido a los juzgados a las 9:30 de la mañana porque era el juicio que ha denunciado a una chica a un policía por todo esto de Cucucha. Aunque suele ser que han denunciado a 20, los detenidos tienen juicios todos y les piden cárcel y todo, sí, y se han inventado todo. También les ha... En este caso es ella, que además hay un vídeo en YouTube que se ve bien clarito el momento de la patada. Pues no sé si se ve bien clarito. No tiene audio, si ponéis pues chancha, Cucucha, patada, os va a salir. Y... Vale. Luego tenemos también el audio de lo de Íñigo Cavacas. ¿Tú has visto, Flamber? Eso... No. Extrañamente ha salido en los medios, pues este bueno. Chico que murió, por la chancha, ¿no? De un pelotazo, y ha salido un audio... ¿El de Pozas? Sí, claro. Que lo podemos poner también. Bueno, vamos a poner también la cuñita de lo vuestro. A ver, lo vuestro, hablar un poquito de lo vuestro del sábado. Pues el sábado hacemos la Zapajaya, que es una fiesta que hacemos todos los años. El año pasado la hicimos en Galdacao, porque se acaba de inaugurar el Gasteche de Uriondo. Y este año la hacemos en Saspicatu, aquí en Aldesarra, aquí en el casco viejo de Bilbo. Y básicamente lo que queremos hacer con esta fiesta es un poco visualizar el zapatismo, ¿no? en nuestra ciudad o en nuestro entorno, ¿no? Entonces tenemos previstas pues que va a venir un cantautor, van a venir unos cuentacuentos que está muy molón porque bueno, pues hacen cierto teatrillo sobre los cuentos del subcomandante Marcos. ¿No serán los de A Poco que andan por aquí? No, son unos de Donosti. Son de Donosti. Y luego, pues el acto político, el tequila, porque en las comunidades no se puede beber, pero aquí sí que aquí bebemos. Sí, vamos a beber todo lo que no vayas a poder beber allí, pues tendréis que beberlo aquí, chavales. Y bueno, y habrá tacos y una piñata igual, o bueno, una serie de cosas ahí. Muy bien, pues oye. Así que es el día 20 de abril en Saspicatu, a partir de las 8 de la noche. Ah, eso está muy bien que lo digas porque no, ahora mismo no encuentro la cuñalada. Ya la pusimos la semana pasada. Muy bonita también, muy graciosa, muy bonita. Y tenemos también de agenda, que viene aquí ya el aniversario de la Kelo Gastechea, que van a tocar los Lengua de Trapo. La Kelo es este Gasteche que creo que cumple 15 años. Y que está en Santurce y ahora pues viene, tiene una programación condensadita. Y este viernes pues es el chupinazo y hay mosto gratis, fuente de vino y mosto gratis, parrillada vegetal. Y a las 9 concierto con Lengua de Trapo. Y el sábado también hay un concierto y la Lari es Roma eta Ura. Y el domingo cantautores, otra vez... Algo de humanos intentándolo, la baldosa flotante, también liberando el corazón y tirría. Pero a mí me gustaría poner, si funcionara el CD, un poco de los de Lengua de Trapo, ¿conocéis? Pues lo vamos a conocer ahora. Lo vais a conocer. Túmbate o muere se llama esa canción. Túmbate o muere, me cago en Dios. Túmbate o muere. No quiero tu trabajo, patrón. Vete a la mierda, cabrón. Túmbate o muere. Túmbate o muere. Túmbate o muere, me cago en Dios. Túmbate o muere. No quiero tu trabajo, patrón. Vete a la mierda, cabrón. Tumbato muere, me cago en Dios. Tumbato muere. No quiero tu trabajo, patrón. Vete a la mierda, cabrón. Y pero también en la Egoetxea, aquí este sábado va a tocar. Va a tocar un grupo de rock bilbaíno. Que son los ultraligeros. En la Egoetxea, pues que está aquí en la calle Medina de Pomar. Y luego pues ya podemos seguir un poco con las charlas que va a hacer la Kelo la semana que viene. Que el lunes, todas las han puesto a las 7 y 14 minutos. El lunes, represión contra el movimiento independentista gallego. El martes, los años de plomo en Italia. El miércoles, la pacificación como venganza y dominación. El jueves, acción directa y los Gary. El viernes, bueno, ya el viernes, lo que sea, el viernes ya lo anunciaremos la semana que viene, porque estamos esto ya muy adelantado. Nada, sin más, este viernes los Lengua de Trapo, este sábado es vuestra mega jaya. Vamos a escuchar, ¿por qué no?, un poco de una canción de Peyote Son. A través del tiempo y el espacio, mira. Javi ponía ojitos de incredulidad, dice. ¿Esto no has visto en Chiapas? Bueno, tú ya llevas mucho tiempo, ¿no? Hay peyote poco, por los parece. El peyote es más al norte, más al norte. Sí. Chiapas está al sur, ese es en el norte. Oye, igual dar el que hablabais antes de la dirección, ¿no?, o algún contacto, sí, ¿no?, para la gente, si quiere. Sí, bueno, la página, o sea, el mail es chiapascontx@nodo50.org y el teléfono, para lo que se quiera, pero sobre todo para el taller, ¿no?, para apuntarse al taller y tal, es el 600-664-224. Y si alguien tiene cualquier inquietud o quiere saber más o quiere formar parte de la plataforma o quiere insultarnos o quiere visitarnos o quiere lo que sea, pues también ahí está el correo y el teléfono para lo que guste mandar. Pues sí, y decir que las asambleas las solemos hacer en Sirica, el antiguo Gatasca, en Ronda 12, Bilbo. Muy bien. Pues muchas gracias por venir. Ya nos hemos informado bastante. ¿Cuánto durará esta información en nuestras cabezas? Bueno, pues eso ya cada uno se va quedando este posillo. Que una poesía desde Guatemala nacida en 1980, Rosa Chávez nos dice: arcaicos ancestros me protegen. Soy una flor sintética, agujereada por el tiempo. El filo persigue mi espalda, corrosivas dudas carcomen hueso blando, bipolar me confundo, entiendo despacio que es mejor vivir de lejos al otro lado de mi sombra. Hasta ahí puedo decir. Estos programas los estamos colgando en archive.org. Si queréis mirar, lo colgaremos con prontitud. Y nos despedimos, Lambert. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué hora es? Por ahí andará, ¿no? Sí, bueno, vamos con Lasa y el desierto. Muy bien, pues nada, gracias a los brigadistas. A todos y a los irolitos. Gracias a vosotros. A ustedes. Venga. Nunca me deciste lo que tanto quise dar. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me deciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí, he venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego.